Estimadas amigas, estimadas radioescuchas, estimados radioescuchas, estimados amigos, una vez más, hoy día viernes 17 de agosto, estamos en el aire en Radio Espacios FM 107.3 con el programa Directo al Grano. Estamos hoy día saludando en especial también a los que están y las que están de onomástico. Hoy día tenemos que saludar a los Jacinto. Que lo pasen muy bien, que lo pasen muy lindo, tengan buena salud. Y Jacinta también, porque existe Jacinta. Que lo pasen muy lindo y que cuiden más a los hombres, las mujeres. Nos acompaña en este momento nuestro amigo, compañero panelista, don Rodrigo Flores. Y también tenemos a una panelista que se nos había ausentado, se tomó la licencia del soldado que se llamaba antiguamente. Sí, nuestra amiga, compañerita Elena. Entonces les dejo un momento para que les den el saludo correspondiente. ¿Partimos por las damas o por las mujeres? Elenira. Bueno, yo creo que siempre vamos a ser mujeres. La otra es más que nada una etiqueta que nos permite la sociedad, ¿cierto? Para poder desarrollarnos, que no deja de ser algo más cultural. Pero muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente acompañándolos en conjunto con Rodrigo, ¿cierto? Y con usted, Ricardo. Bueno, la verdad es que hay hartas cosas que han sucedido en estos días, sobre todo en esta última semana, así que contenta de poder sentarme con ustedes y conversar sobre estos últimos hechos concretos. Muy bien, ha sido el saludo de nuestros amigos jóvenes, son todos jóvenes ellos, y de la radio y el espacio Directo al Grano. Ahora vamos a tener un espacio musical. Saludamos con gran cariño quienes hemos hecho esto que se llama Cueca Chilena, a los amigos de Valparaíso y a los folcloristas. A Vito Lolo, a Rubén Loyola, Benito Núñez, Periquín, Mario Cava, Estropajo, Mascareño, Cuadradito, Zurdo Bernal y Juan Pou. No se olviden, compadre, la Silvita, la chiquilla, pues, con Carlitos Ávila. También un saludo grandote para ellos. Javier y Puerto Rico. Enrique Rifo Fierro, mi gran amigo, mi maestro. Adiós, Santiago querido, ay, ay, adiós, parque forestal, ay, ay, ay, ay, ay, ay, adiós, parque forestal, ay, ay, ay. Pero de tanta energía, pañuelo. Hija, no, bravo. Para que bailemos esta cueca. Esta cueca va dedicada a todos los mineros de Chile, pues. Listo, un momentito. Estimada y estimado Radio Escucha, estamos de regreso después de este espacio musical en Radio Espacio FM 107.3 y en su programa Directo al Grano. Tenemos desde Valparaíso al señor amigo don Miguel Hernández, quien nos va a exponer un tema, un proyecto que tiene. Él viene desde Valparaíso, pero lo dejamos para que él siga exponiéndolo. Don Miguel, ¿tiene...? Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola, ¿aló? Hola, Miguel, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, se escucha. Bueno, ¿se me escucha, no? Eco. Sí, Miguel. Sí, te escuchamos. Bueno, yo estoy llamando acá desde Valparaíso, la quinta región, y... me contacté con ustedes para poder hablar sobre el proyecto Sonic, que es un proyecto que se ha ido gestando desde el año 2014, que se genera desde la ciudad de Valparaíso, pero que ha tenido ha abarcado otras ciudades como Santiago o comunas de la región de Valparaíso, de Santiago también, y que por primera vez va a Concepción. El proyecto Sonic es una sonoteca, es un archivo de música experimental y arte sonoro chileno, que durante estos 4 años se ha dedicado a investigar, a documentar, a difundir, a mediar este foco, este sector de producción de artistas chilenos, y que por medio de distintas instancias, distintas acciones, ha podido ir difundiendo el trabajo de estos artistas y el trabajo nuestro también. Otra de las cosas que hacemos, bueno, tenemos un programa de extensión muy importante que tiene que ver con realizar conciertos que pueden apoyar el trabajo de estos artistas. Realizamos ciertas investigaciones para ir documentando mucho material de esta práctica artística en nuestro archivo, que ustedes lo pueden visitar en el sitio web www.proyectosonic.org. Ustedes van a encontrar material de prensa, material de audio, de video, afiches y documentos y textos teóricos de todo este campo que tiene que ver con el arte sonoro y la música experimental. También tenemos un proyecto que es una cartografía sonora, es un mapa de sonidos de la ciudad de Valparaíso, que es donde nace el proyecto, y tenemos una biblioteca de sonido que está enfocada al desarrollo educativo de edades tempranas de las personas, de los niños específicamente. Entonces, toda esta cantidad de recursos que nosotros tenemos en nuestra página web, los plasmamos en un proyecto físico que se llama Estación Archivo Móvil. La Estación Archivo Móvil es un dispositivo donde ustedes pueden navegar de forma interactiva en todo el archivo y toda la colección que nosotros tenemos en la página web. Es una experiencia interesante, como dije, interactiva, donde cualquier persona puede sentarse y conocer el trabajo de estos artistas chilenos, puede escuchar los sonidos de Valparaíso o puede interiorizarse en lo que es el trabajo con el sonido o la importancia de la escucha misma. El lunes 20 de agosto presentamos esta estación Archivo Móvil, que es un dispositivo escultórico. Lo vamos a presentar en una inauguración en la Corporación Cultural Artistas del Acero. Esto va a ser a las 19:30 horas, es entrada liberada, y vamos a contar con la presentación de las artistas de Concepción, Valentina Villarroel y Sixta, donde ellas realizarán un concierto sonoro visual muy interesante, y ellas también pertenecen a nuestro archivo. Entonces los quiero invitar a todas las personas, a las personas de Concepción, a la gente que esté ligada al arte y la gente que le interese la cultura, o cualquier persona que tenga dudas de lo que, o quiera saber más o menos de lo que hacemos, lo dejo invitado para el lunes a las 19 horas. Este proyecto, esta instalación va a estar expuesta en la galería de la sala, en la sala de la sala de artes visuales, en la galería misma de la Corporación Cultural Artistas del Acero, desde el lunes 20 hasta el viernes 31. Así que están todos invitados, todas las personas, y a todos los ciudadanos y ciudadanas, y de verdad que es súper interesante, súper entretenido trabajar, estar interactuando con el dispositivo. Vayan a verlo y no se van a arrepentir, de verdad. Así que todo invitado, y bueno, muchas gracias. Le habló Miguel Hernández, director de Sonic. Bien, don Miguelito, también un grato placer haberlo escuchado, haber tenido esta comunicación, y este espacio de esta radio está abierto para cuando usted guste comunicarse con nosotros, cualquier tema que a usted le parezca pertinente. ¿Me escucha? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, lo tiene abierto para cuando usted lo desee. Bueno, adiós y un abrazo fraterno allá a la gente de Concepción. Igual para ti, Miguel, muchas gracias. Aquí vamos a estar haciéndole una invitación a nuestro Radio Escucha para este lunes, entonces, a las 19 horas, en Artistas del Acero, para que puedan disfrutar de este concierto sonoro visual de Proyecto Sonic. Muchas gracias, es Miguel. Es gratuito, ¿cierto? Sí. Totalmente gratuito. Eso es importante, para que toda la comunidad entonces pueda entusiasmarse, ir y acompañar en esta linda iniciativa, interesante al mismo tiempo, porque escuchar a Valparaíso con sus propios sonidos no es algo que pasa todos los días. Y escuchar a Concepción, claro, también. La primera vez que estamos allá en Concepción, así que para nosotros es un honor poder visitarlos. Qué bien, pues. Nos esperamos entonces. Un abrazo. Abrazo grande para allá. Chao. Chao, chao. Chao, don Miguel. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Bueno, también invitamos también a quienes están escuchando a revisar la página que nos comentaba Miguel, www.proyectosonic.org. Seguiremos también aquí desde la radio con nuestra agenda. Se nos suma a este panel un invitado especial directamente desde Concepción, al compañero militante del Partido Comunista, médico, Eduardo Barra. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación al panel y espero que podamos conversar un poco lo que ha pasado en estos días y qué se opina respecto de las situaciones nacionales y locales. Estaba esto en proyecto. En todo caso, debo aclarar que el doctor médico don Eduardo Barra estuvo como panelista prácticamente acá y de repente se tomó la licencia y no sabíamos por qué, pero ya lo tenemos de regreso. Son licencias médicas que se producen. ¿Qué le vamos a hacer, Ricardo? Qué bien. Entonces vamos a tener un espacio musical en este momento. homenaje. ¿A quién, compadre? A Mario Catalán, al recordado folclorista chileno, y al dúo Rey Silva, nuestros grandes amigos. Muy buena, compadre. Con este arremanga de vestido. Eso fue. A ver los putitos, compadre. Estamos de regreso en el programa, su programa, estimadas, estimados amigos, Directo al Grano en Radio Espacios 107.3. Estamos, como les habíamos informado, acompañados ya de nuestro panelista, el joven psicólogo don Rodrigo Flores y la señorita María Elena Morales. Y como muy bien informó acá nuestro amigo Rodrigo, ha llegado acá también nuestro amigo compañero de ruta, doctor Eduardo Barra. Voy a ofrecer la palabra porque yo traía un tema, creo que es lo mismo que traen ustedes, porque no sé, me puse a escribirlo hablando y, como decía un chistoso, lo hice con la ventana abierta y que escucharon todo lo que yo estaba haciendo y me lo copiaron primero, pero más hábiles que yo. Bien, cedo la palabra. Bueno, yo creo que sin quererlo coincidimos hoy día en traer a la palestra un tema de contingencia de la política nacional que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la memoria de nuestro pueblo y que ha estado hoy día en las noticias a nivel nacional, que tiene que ver con las declaraciones del ex ministro de Cultura. Mauricio Rojas, sí, y que también estoy acompañado de una expresión de la ciudadanía de manera organizada a través de las agrupaciones de detenidos y desaparecidos y desaparecidas, de los partidos políticos y del pueblo mismo, tanto desde el área cultural como desde los diferentes espacios. Introduzco el tema y dejo abierta la palabra para que le demos una vuelta a esto que ha tenido repercusiones tanto a nivel nacional como a nivel local. Bueno, la verdad es que cuando nos aparecen estos dichos, ¿cierto?, del ministro Rojas, prácticamente negando parte de nuestra historia, negando una realidad para nuestro Chile, no es algo que deba pasar como si nada. Y debemos mirar más allá incluso, porque no es solamente Rojas quien hoy día lo dice. Es finalmente una derecha fascista, neoliberal, una forma en la que estas expresiones de negación han ido replicándose en distintos países. No solamente ha pasado en Chile, sino que también ha pasado en otras naciones en donde los golpes de Estado que estos países han llevado, en donde se han llevado a cabo, ¿cierto? Finalmente se traducen en una pérdida de la historia, en una negación, en una invisibilización del dolor de la ciudadanía causado por estas personas, ¿cierto? Si es que se les puede llamar en algún minuto así, que han causado tanto dolor a miles y a cientos de familias de chilenos y chilenas como ha sido en nuestra patria. Como bien decías tú, Rodrigo, no solamente se han unido las agrupaciones de detenidos desaparecidos, expresos políticos o compañeros y compañeras, ¿cierto?, que hoy día ya no están con nosotros, sino que se han unido también otras agrupaciones que también han ido en búsqueda de la verdad, de la dignidad, de la justicia y que han acompañado esta causa a lo largo de la historia. La cultura no ha dejado de estar acompañándolo y es por eso que hemos tenido expresiones como la que se realizó en el Museo de la Memoria, ¿cierto?, en las afueras, en donde prácticamente se llenó una cuadra entera con artistas de todas las edades, de mujeres, de todas las agrupaciones, en donde hubo un movimiento transversal que fue a expresarse y que fue a decir que en realidad nada ni nadie está olvidado hoy día. Claro, algunas personas, algunos señores hablan de montaje, pero a ver, sería interesante tal vez o no preguntarle a este señor, ex ministro ya, porque ya lo sacaron, eso lo podemos tocar después. Lo renunciaron. Ver, por ejemplo, cuando ellos dicen en su sector el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, ¿podría haber sido un montaje eso también? ¿O qué? Porque para ellos, según los asesinatos que ocurrieron acá en la zona de Concepción, como en Lota, Bernabé Cabrera, Vladimir Araneda, y así otros tantos más, Danilo González, acá en Concepción, y los asesinados de la caravana de la muerte, ¿cuánto le llamaron esta Operación Cóndor? ¿También es un montaje eso? Bueno, debería haberlo aclarado este señor ministro. ¿Qué opina el doctor Eduardo? Yo creo que la respuesta de la ciudadanía fue importante. La gente de la cultura, los organismos de derechos humanos, los partidos políticos democráticos de Chile expresaron una opinión muy coherente, al punto que rápidamente lo renunciaron, tal como decía Rodrigo, a este ministro. Ahora no nos olvidemos que estas palabras fueron vertidas en un libro, es decir, están publicadas en un libro que el famoso diálogo de conversos que hace con un tal Ampuero que hoy día oficia de ministro de Relaciones Exteriores, otro converso. Esto nos dice que realmente la derecha utiliza todas las posibilidades que tiene para tratar de confundir a la ciudadanía respecto del verdadero carácter de su gobierno y de las medidas que toma cotidianamente. Yo rescataría como cosa fundamental la respuesta de muchos de los chilenos respecto a la caricatura de ministro de Cultura que tuvimos, y la petición de su salida, que finalmente obliga, incluso con un quiebre dentro de la coalición de gobierno, a obligar a pedirle la renuncia y terminar con ello. Y esto también nos habla de el germen que implica la necesaria unidad de los opositores al gobierno de derecha hoy día, porque con esta experiencia nosotros podemos también actuar unidos en muchas otras instancias de la vida nacional. Sin ir más lejos, se ha producido una aberración recientemente en lo que es la aprobación en la Cámara de Diputados del sueldo mínimo, el reajuste del sueldo mínimo, cuestión en la cual claramente este gobierno se la jugó por dividir a la oposición. Y eso también implica que ellos utilizan una serie de herramientas con tal de conseguir lo que se proponen. Bueno, es el minuto de que actuemos unidos, y ojalá que en el Senado se pueda actuar unidos para desandar esto que se ha planteado y volvamos a una discusión en comisión mixta de el reajuste de sueldo mínimo, cuestión que es tan importante para millones de chilenos. Como dice la compañera Camila por ahí, Camila Vallejo, ella señala claramente que los mismos que hoy día están aprobando este reajuste miserable de sueldo mínimo no fueron en ningún caso participantes de la posibilidad de rebajar la dieta de los mismos diputados. Y esos son los diputados de derecha fundamentalmente. Con apoyo de la Democracia Cristiana. Lamentablemente, la Democracia Cristiana comete errores permanentemente. Y eso es una cosa que, por lo menos en nuestra opinión, se mantiene permanentemente también en la comunicación con ellos. Les manifestamos nuestra solidaridad respecto de la situación, por ejemplo, del encubrimiento de la autopsia de Eduardo Frei Montalva y lo que significa la permanencia de Luis Castillo en la subsecretaría de redes del Ministerio de Salud. Y nosotros estamos plenamente de acuerdo con ello. Nos parece que no debe haber copartícipes de violaciones de derechos humanos ocupando cargos en el gobierno actual. Pero por otro lado también, no solamente coincidimos en temas de derechos humanos, también nos parece que tenemos que coincidir en temas que le importan a la mayoría de los chilenos. Y uno de ellos es precisamente mejorar las condiciones de vida a través de un reajuste digno del sueldo mínimo. Pero quiero hacer una pregunta, doctor Eduardo. Se habla siempre trabajadores, trabajadores, trabajadores. ¿Y qué pasa con los que fuimos anteriormente trabajadores y que todavía tenemos que pelar el ajo, a veces sudar el lomo, siendo viejos? ¿Y qué pasa con los reajustes de los pensionados? Que antes se llamaban jubilados, pero eso ya se eliminó, ¿verdad? Porque de júbilo no tiene nada terminar de trabajar hoy día. ¿Qué pasa con ellos? Tiene toda la razón, compañero Ricardo, es verdad. En este momento ya se han reactivado las conversaciones de distintos actores políticos y sociales con miras a poder nuevamente levantar el no más AFP y la necesidad de proponer una nueva reforma o un nuevo sistema previsional, derechamente. Porque ahí está la madre del cordero respecto de ese tema. Si es ahí donde se ha fraguado las condiciones de vida miserables de la mayoría de los pensionados de Chile de hoy. También con una diferencia muy significativa respecto de lo que significan los pensionados de las Fuerzas Armadas respecto del común de los chilenos. Bueno, yo creo que a sumar también, el Partido Comunista de Chile ha sido el único partido que hasta el día de hoy ha hablado claramente de la necesidad de imponer o de crear y construir un nuevo modelo de desarrollo social. Y creo que ante ello, eso también para la derecha hoy día es gravitante y es peligroso. Porque habemos personas que estábamos pensando en crear una nueva estructura social, en crear un nuevo Chile para todos y todas las personas. Entonces, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de no olvidar a aquellos que hoy día ya no nos acompañan, ¿cierto? Es porque justamente buscamos nuevas condiciones para vivir, nuevas formas en donde también las relaciones entre las personas puedan ser distintas. Y es por ello que ha sido también un trabajo desde la bancada, ¿cierto? Buscar nuevas formas de establecer la vejez y de comprender la vejez. Yo creo que además de lo que hemos visto del pase para el adulto mayor, también hemos detectado los problemas que hay en cuanto a la habitabilidad que hoy día tienen los y las adultas, las personas mayores, porque me acaban de corregir hace un par de días que ya no hablamos de adultos mayores, sino que hablamos de personas mayores, para poder incluirlos a todos y a todas. Y ahí también hay un paradigma, porque ya no es entenderlo, ¿cierto? Como un proceso que va simplemente por cumplir etapas o edades, sino que es en esta búsqueda de que esta persona siempre va a estar capacitada para hacer algo, y no porque llegue a la edad de los 60, 65 años, ¿cierto? Va a dejar de ser aquella persona que hoy día simplemente le entregaba algo al sistema. Entonces, cuando hablamos de las pensiones, cuando hablamos de mejores condiciones, hablamos también de que necesitamos un país y una nación organizada en búsqueda de un nuevo sistema y desarrollo social. Sí, yo quería tomarme la libertad para comentar y hablar bastante claro sobre que hoy día tenemos un gobierno que no entiende, no comprende lo que significa la dignidad humana, y que, en contrario a este concepto, sino busca mantener y profundizar un sistema que tiene en las peores condiciones a nuestros adultos mayores, y que también peca de un oportunismo al, por ejemplo, aprovecharse de las tragedias para limpiar su imagen y dar y mostrar a la ciudadanía y confundirla, mostrando de que detrás de ellos hay una intención de mejorar las condiciones. Sin embargo, nosotros vemos que es un oportunismo ante una tragedia como lo que ocurrió con el incendio en Chiguayante, que es un ejemplo más de las condiciones en las que se tiene a nuestros adultos mayores, producto de este sistema, también producto de una cultura que no valora al adulto mayor, sino que tiende a enterrarlo antes en vida, antes de la muerte, porque hoy día vemos que nuestros adultos mayores están solos y eso... y están excluidos de nuestra cotidianidad, y eso claramente tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, tengamos un alza en la tasa de depresión en los adultos mayores, en la tasa de suicidios también, que tiene que ver con esto. Estos problemas yo veo, por lo menos desde mi perspectiva, también desde la psicología, que son un síntoma de un sistema que produce problemas en salud mental y también en la persona a nivel general. No sé qué opina aquí. Yo comparto plenamente lo que señala respecto a la agresión que se vive cotidianamente con los adultos mayores o personas mayores, como dice Elena. Pero esto tiene que ver precisamente con lo que es la definición hoy día de la persona según el molde neoliberal. Nosotros somos consumidores y productores de bienes, no somos ciudadanos. Lamentablemente, esa es la definición que se da en este modelo aplicado a nivel político y social y económico en Chile. Y claro, las personas de mayor edad, ya su capacidad de consumo por sus medios estaba lesionado, entonces dejan de ser atractivos para el mercado, y eso implica, producto también de su bajo poder adquisitivo, que empiecen a quedar al margen, en el borde de lo que es la estructura social chilena. Pero cuidado, las esperanzas de vida se han aumentado en la realidad chilena. Y eso significa que en los próximos 10 años vamos a tener un porcentaje de llamados adultos mayores o de personas de tercera edad que va a estar cercano al 40% de la población chilena. Y eso no es menor, porque también tenemos que darnos cuenta como país que ya no vamos a poder sostener el marco que se define hoy día para las personas de mayor edad. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de tratamiento, tanto desde el punto de vista de lo que significa las pensiones, pero también de las condiciones que proveamos para una buena calidad de vida de las personas mayores. Sí, ahí quería agregar algo importante, y tiene relación con las políticas sociales que hoy día garantizan, ¿cierto?, el ser adulto o persona mayor. Lamentablemente los programas que vienen desde Senama también tienen muchas trabas para el desarrollo de la vejez o del disfrute y el goce y el pleno desarrollo. Y es por eso que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se pueden gastar las plata si no es para un paseo. Y en el paseo tampoco puede ir una comida, porque si no me pueden pillar, porque esto no se puede gastar aquí. Entonces, cosa que antes sí se podía hacer, por ejemplo, pero tampoco puedo gastar plata en una inversión distinta, porque la forma en que viene la plata direccionada desde la política central no lo permite. Entonces podríamos avanzar quizás en temas que realmente a las personas mayores hoy día les sean importantes, en vez de estar gastando plata solamente en paseos o en viajes para las personas mayores. Yo creo que eso para ellos es importante, el disfrute, pero a lo mejor, y yo lo he escuchado de parte de ellos, a veces les gustaría hacer muchas otras cosas más. Sí, yo creo que aquí, si bien vemos que hay un problema estructural, no hay que dejar de lado lo que podemos hacer junto a nuestros adultos mayores desde la misma cotidianidad. Y aquí quería citar un ejemplo en el cual fui parte, ya que en Agüita de la Perdiz, trabajando con los adultos mayores de la población, logramos organizarlos y hacer un grupo del adulto mayor que se reúne todos los martes en la Junta de Vecinos de la población de Agüita de la Perdiz, y que hoy día, en un ejercicio básico de ciudadanía, que significa reunirse, que significa conocer cómo está tu vecino al calor de un mate, permite contribuir a la salud, a la autonomía de nuestros adultos mayores y también al empoderamiento. Porque si a ese grupo de adultos mayores le sacamos personalidad jurídica, hoy día podemos darle una herramienta para poder, por ejemplo, postular a fondos de las municipalidades y generar otro tipo de actividades con un mayor nivel de organización en beneficio de nuestra comunidad, y no esperando que lleguen otros a resolvernos los problemas, sino nosotros como ciudadanía empoderada, hacernos cargo también de lo más básico que tiene que ver con la salud de nuestros adultos mayores. A ver, no entiendo mucho que, a ver, su expresión, que los adultos mayores sean como capaz para solucionar lo más básico o algo así, dijo. Sí, o sea... ¿O no lo entendí? Yo creo que el problema aquí tiene que ver con la estructura, con el sistema neoliberal, ¿cierto?, con la cultura, pero no hay que dejar que esa visión nos quite la responsabilidad que tenemos como pobladores, como vecinos y vecinas, por ejemplo, de contribuir a acciones tan simples como juntar a nuestros adultos mayores. Juntarlos. Y yo citaba la experiencia que tuvimos en Agüita la Perdiz, en que logramos juntar a un grupo entre 10 y 14 adultos mayores que se están juntando permanentemente y hoy día constituyen un club del adulto mayor. Porque hoy día en las poblaciones vemos que muchos y muchas están desocupados. Entonces lo que hicimos fue aprovechar el recurso de tener el espacio de la Junta de Vecinos, también con el apoyo del CESFAM O'Higgins, y se logró dar un espacio en que se reúnen y que están prontos también a sacar la personalidad jurídica. Voy a hacer una pregunta acá a Elenita. ¿Cuánto capital cree usted que gasta el Estado en los adultos mayores para regalarle, entre comillas, regalarle estos paseos, estos viajes? 3 millones ya de personas mayores, como se dice ahora. ¿Cuánto cree usted que gasta el Estado? Cuando tenemos 3 millones de personas mayores. Con los fondos que ellos, digamos, utilizan. Yo le voy a decir. Dígamelo usted, porque yo no me podría casar con un... Menos del 1%. Cifra. Menos del 1% de personas mayores es los que tienen derecho a este beneficio, porque esto se proyecta cada año y muchísimos no los tienen estos beneficios. Claro. Entonces, ellos dicen, el Estado no puede gastar, el Estado no puede dar. Pero yo hago otra pregunta acá. El Estado se financia a base de los impuestos de toda la ciudadanía. Claro. Entonces, yo he visto en la prensa, incluso aquí tengo un diario del Siglo, tiempo atrás lo he leído, y no solo una vez. Por ejemplo, Codelco, paga impuestos al año 2.400 millones de dólares y Codelco explota solamente un 19% del cobre nacional. En cambio, las grandes empresas privadas del cobre que explotan el 81% restante cotizan 700 millones de dólares, menos de un tercio de lo que da el Estado con tan poca capacidad de explotación. ¿No creen ustedes que eso ya tiene que empezar a buscarse una forma de cambiarlo? O sea, yo creo que está claro y nosotros los comunistas tenemos un programa, tenemos una propuesta de un modelo de sociedad diferente que habla sobre un modelo de desarrollo económico diferente que apunte a la nacionalización y a la recuperación de nuestros recursos naturales, a las empresas estratégicas y que claramente hoy día amerita también compartirlo y trabajarlo junto a la ciudadanía. Y no tan solo Codelco, también tenemos el litio, tenemos otra forma, ¿cierto?, de lo cual nosotros estamos haciendo opinión. Pero yo creo que hay que volver un poco acá. Yo entiendo que hoy día lo que estamos buscando y es hablar también de cuánto es lo que gasta hoy día el Estado en los adultos y en las adultas mayores o personas mayores. Pero la verdad es que justamente en esto es donde no es que el Estado gaste o no, sino cómo lo gasta. Y yo creo que esa es la gran discusión hoy día. En eso a lo mejor debiéramos entramparnos. ¿Por qué razón? Porque no tan solo con eso tenemos problemas, sino que también tenemos problemas en otras políticas públicas, las cuales no son evaluadas a tiempo, y que hay mucho dinero que no se gasta a tiempo. Entonces quizás pensar una política hacia las personas mayores que cubra y que dé dignidad, que entregue dignidad para los últimos años de su vida, en donde deberían, como bien decía usted, compañero, deberían ser de júbilo, claramente es una preocupación. Y justamente en base a eso es que también empezamos a hablar sobre los derechos humanos, porque creo que todas las etapas de la vida de una persona, y sobre todo si estamos en Chile, deben ser en base a lo que se garantiza en los derechos humanos, que es el vivir, que es el tener derecho a una vivienda, que es el tener derecho a una salud, que es tener derecho, ¿cierto?, a vivir tranquilo, o sea, de poder disfrutar en este último proceso en conjunto a su familia, a sus seres queridos. Y cuando hablamos también de la salud, que es otro tema, ¿cierto?, que nos ha traído bastante problema en los últimos días, que ya hoy día leíamos y salía en la prensa que ya no solamente quieren que FONASA sea FONASA, sino que ahora hablamos de un FONASA Plus, ¿cierto? Que hablamos de que las ISAPRE bajen un poco y que FONASA suba un 9%, entre un 8 y un 9%, y que las prestaciones entonces sean de una forma distinta. ¿Para dónde se va esta discusión? ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras tenemos que seguir colocando, ¿cierto?, mayor porcentaje de nuestro sueldo en comparación a cuál es el porcentaje que hoy día el empleador también aporta a las cotizaciones? ¿Por qué nuevamente no nos vamos a esa discusión? Y de ahí también saltamos a la dignidad de las horas trabajadas. Tenemos un proyecto de ley, como bien mencionábamos hace una semana atrás, en la última vez que estuve aquí, de 40 horas, po. ¿Y qué ha pasado con ese proyecto de ley? Entonces, hay harto que conversar. Siempre se nos hace corto el tiempo que pasamos acá, pero es bastante entretenido. Bueno, voy a decir lo siguiente. En las redes sociales, escuché, vi al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dijo lo siguiente, abro comillas. Dice el capitalismo que el planeta no alcanza a mantener todos los seres humanos que existen. Putin dijo, eso es una vulgar mentira. Este planeta puede mantener 7 veces más los habitantes que tiene el planeta. Y Chile, aquí volviendo acá, yo digo que tiene capacidad para 3 veces más los habitantes que somos. Porque ¿cuántos habitantes somos? 17 millones. Y medio. y medio pato. Hubo una comisión alemana que vino muchos años atrás y en ese tiempo manifestó esta comisión que Chile podía mantener 50 millones de habitantes. Pero saquemos la cuenta también cuántos millones de terreno plantado con pino y eucalipto que no alimentan a nadie. Dejemos este punto, si lo quieren tomar nuestros panelistas, para después de un espacio musical. Se nos pasa rápido con tanto invitado aquí. No, si no es tanto invitado, que los temas que tratamos acá no es como otros temas que tratan en otras partes, sí, digo yo. Porque yo he escuchado otras radios comunitarias y la música y el payaseo, digamos, el hueveo, puro hueveo, ¿no? Sí, bueno, aquí los temas son profundos. Oye, ¿cómo lo pasaste anoche? ¿Qué fue que la luz? ¡Qué grande! Oye, compañero, te cuento que la soy de él. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Si algún vecino, vecina o radio escucha desea comunicar algo, tiene el teléfono 22 22 363, anteponiendo el 41, sin ningún problema. Ricardo, ya. Yo quiero colgarme un poquito de algo que usted planteó en el momento anterior, que fue lo relacionado con los impuestos de las mineras transnacionales en Chile. Usted toca un punto que también es muy importante. Lamentablemente ya está institucionalizado en contratos a largo plazo establecidos con el gobierno de Chile, o con el, más bien con el Estado de Chile, por parte de las transnacionales, una forma de explotación de nuestra riqueza principal. Y los comunistas hemos planteado ya desde hace tiempo que necesitamos renacionalizar la minería de cobre. Y eso no es una palabra bonita, es precisamente por el grave problema que tienen ese tipo de contratos, que permiten que la explotación del cobre signifique nada más ni nada menos que llevarse la roca, no cobre refinado, sino la roca, con lo cual no solamente se están llevando el cobre como riqueza principal de Chile, sino que también todo lo que acompaña, tungsteno, molibdeno, plata, oro y otra serie de minerales que, tratados en Chile, probablemente servirían para definir un valor distinto de aporte de estas empresas transnacionales que solamente están aportando por el cobre que se lleva. Entonces, ese es un tema complejo porque obliga a acuerdos políticos muy amplios. El problema es que los montos de la minería del cobre son brutales. Y uno se pregunta por qué no se avanza en la definición para prevalecer los intereses de los chilenos en estas decisiones, de todos los chilenos, y no de las transnacionales solamente. Claro que sí, claro que ese es un serio, un grave problema. También se dijo algo, y que yo he visto lo contrario. La minera La Escondida, por ejemplo. Se dijo que ya el cobre de Chuquicamata, dicen algunos. Chuquicamata ya estaría agotado a nivel, digamos, atajo abierto. Y que todo esto se iba a hacer en base a grandes inversiones de las transnacionales a minería profunda. Pero yo he visto, pucha, acá voy a decirlo, a lo mejor ya no lo pasan más, en televisión, que siguen explotando la minería a tajo abierto. Nunca lo han hecho a tajo a nivel subterráneo. Entonces ahí no han invertido nada. Y sí, se han llevado todas las ganancias, como ya lo explicábamos acá. Y para conversar sobre estos temas más, me parece muy difícil lo que voy a decir, pero alguien me enseñó, yo era muy joven y este caballero era ya mayor. Lo difícil es lo que hay que intentar, pues me dijo, si lo fácil lo hace cualquiera. Así nomás. Así nomás. ¿Qué posibilidad tenemos de traer a don Manuel Riesgo para conversar con él? Porque es un economista tremendamente, digamos, por decirlo de esta palabra, avanzado. Y conversaríamos sobre las AFP y lo que fueron las empresas de, digamos, mejor dicho, las cajas de previsión anteriores a las AFP, que las AFP no le igualan ni el 5% de lo que fueron las cajas anteriores. Y nosotros, los que somos viejos ya, lo tenemos todavía muy grabado acá, todo lo que se perdió con esta expropiación que se hizo de las cajas de previsión, y que todos estos fondos y capitales se fueron para las AFP en forma gratuita. Entonces ese tema no puede quedar botado. Y voy a agregar algo más, si ustedes pueden darme una opinión, que lo tocamos la semana pasada así a grandes rasgos. ¿Qué pasa con esos movimientos que guerrearon tanto previo a las elecciones? No más AFP. Ahora no se escucha nada. Y nunca explicaron cómo se terminan las AFP. Nosotros los viejos sabemos muy claramente y se termina facilito. Y don Manuel Riesgo también lo sabe. Cómo me gustaría que viniera aquí a Concepción y ojalá aquí a esta radio y a este espacio. Bueno, tal como usted dice, Ricardo, la idea es conseguir lo imposible. Lo posible, como dice Silvio Rodríguez por ahí, de lo posible se sabe demasiado. Y en ese contexto, bueno, hay que hacer las peticiones. Yo me comprometo como miembro de la dirección comunal del Partido Comunista a hacer gestiones para traer a Manuel Riesgo a Concepción, no solamente a hablar de esta radio, por supuesto que vamos a tratar, pero también hacerlo estar presente precisamente en estos temas que son muy relevantes para los trabajadores chilenos. Y los adultos mayores. Por añadidura, que han sido la mayoría trabajadores toda su vida. Qué bueno sería, porque aquí hay promesas que la radio, más bien dicho, este programa, que es directo al grano porque no andamos con tapujos, claro, va a estar siempre poniendo el dedo en la llaga. Bueno, ya que usted habló sobre las minas explotadas, yo me voy a abocar a hablar sobre lo explotado, porque creo que también es necesario. Hemos escuchado y hemos visto a los jóvenes, ¿cierto? Que hoy día han en la televisión, en los medios de comunicación, han manifestado un rotundo rechazo al estatuto joven, ¿cierto? Al estatuto laboral joven, que está levantando este gobierno con una propuesta que es realmente... creo que hasta las palabras me cuesta, hasta que me salga una palabra fácil, pero es injusto, digámoslo así, porque realmente precariza absolutamente la vida laboral de un joven y al mismo tiempo da pie para que haya menos todavía una responsabilidad desde el empleador a pagar y a comprometerse, ¿cierto?, con lo que corresponde a la seguridad previsional y a la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Lo que hace que no tanto para los jóvenes se manifieste, sino que también incluso ahora para los adultos mayores, y entiendo que también para el teletrabajo. Entonces, el aprobar siquiera, pensar en aprobar lo que significa hoy día el estatuto laboral, puede significar aún más una precarización para otras formas de trabajo que hoy día se están planteando en Chile y que ellos quieren, entre comillas, formalizar. Entonces, esa discusión yo creo que también tenemos que darla. Que debe ser algo que esté presente, que no nos digan no, si en realidad es mejor trabajar desde la casa. Claro, es bueno trabajar desde la casa, pero eso no significa que tengamos que hacerlo renunciando a nuestros derechos laborales. Justamente, por supuesto. Hay que definir la nueva forma de trabajo según los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. Eso no nos cabe ninguna duda. Ahora, la idea es precisamente que los seres humanos, en la medida en que podamos tener avances que permitan que disminuyan nuestros esfuerzos laborales, podamos disfrutar con mejores condiciones de vida, pero también sin lesionar nuestra capacidad de ingreso. Es decir, disminuyamos la jornada de trabajo. Hace unos días, en un país de Europa, en este momento no recuerdo cuál fue, se consagró la jornada laboral de 30 horas. ¿Qué implica eso? Que los trabajadores no ven mermados sus ingresos, mantienen sus ingresos y disponen de mucho más tiempo libre y posibilidades para desarrollarse desde el punto de vista de la actividad física, del acceso a la cultura y a las artes, a disfrutar la vida. Pues bien, eso es lo que tenemos que proyectar para la vida del futuro de los chilenos. No a través de estas formas de avance de la ciencia y la tecnología aplicadas al trabajo, disminuir todo lo que significan las formas de desarrollo del ser humano, disminuir sus ingresos en concreto y disminuir sus posibilidades de una vida digna. No seremos muy conformistas, porque yo veo la tele, hasta que lo paso bien. Cada chileno gana $24,000. ¿Qué les parece a ustedes? Y las 7 lucas del confort. Sí, yo creo que los medios de comunicación hoy día muestran, hacen un juego con la información que tiende, busca confundir a la gente y tapar la realidad, que es una realidad aberrante. Y en ese sentido, hay que denunciar también el actuar de este gobierno, que no entiende de dignidad humana y menos entiende de dignidad en el trabajo, y que propone este proyecto de estatuto laboral joven que no contempla el descanso dominical, que no contempla el fuero maternal, que no entrega posibilidades reales para compatibilizar, para poder hacer andar juntos a los que son los estudios de los jóvenes junto al trabajo, sino todo lo contrario, ya que la disposición de la agenda se la entrega únicamente al empleador. En ese sentido, creemos que este proyecto es un retroceso hacia la dignidad y hacia la justicia para los trabajadores y trabajadoras jóvenes de Chile. Y sumado a eso, la aprobación del aumento de 7.000 pesos, ¿cierto?, al salario mínimo. O sea, de hecho, es la peor negociación a la que hoy día han llegado los trabajadores después de muchos gobiernos, y nos encontramos con una realidad que es absolutamente insostenible. O sea, corrijamos, no hay negociación. No ha habido negociación. Claro, es una imposición en realidad del gobierno, sí, y de la Cámara de Diputados hasta este momento. Claro. Porque no ha habido interlocución real con los trabajadores de Chile respecto del salario mínimo este año. Claro, sí, en cierto. No logró. Una pregunta cortita para ustedes. Pero preguntémonos también, ¿cuántas trabajadoras y cuántos trabajadores antes de estarían tan contentos cuando escuchaban "Alegre los corazones, que vienen días mejores"? ¿Qué hay con eso? Los mejores tiempos, dice usted. Bueno. Se han nublado mucho los días mejores, compañero. Por lo que veo, lo que se ve y por lo que se siente. Absolutamente. Sí. Lamentablemente, este discurso engolosinador para la gente, que confunde a las personas, con mentira descarada, vestida de manera muy linda, pero que en la realidad se traduce en que se han cerrado mucho más empresas en Chile y se han liquidado puestos de trabajo para nuestra población en solamente estos meses del año 2018, muchas más que en el mismo tiempo que el año 2017. Sí. Claramente los días mejores se van a transformar en pesadilla para el trabajador chileno. Nosotros como Juventudes Comunistas lo hemos dicho bien claro, ya veíamos con anterioridad que los tiempos mejores iban a ser una mentira más de la derecha chilena, y que hoy día nosotros hacemos el llamado a cambiar el concepto, y nosotros planteamos que se vienen tiempos de lucha, que son tiempos de lucha, ya que si no nos levantamos como ciudadanía empoderada y organizada, este gobierno no va a dudar en atropellar nuestros derechos sociales, en atropellar nuestra dignidad. Y ese es el llamado que hacemos nosotros como juventud, es a todas las generaciones, sin distinción, a toda la ciudadanía, a sumarse en esta lucha contra un gobierno que no escucha, como planteamos por allí. Sí. Bueno, sí, aquí sí, esta radio, en este espacio hay libertad de expresión. Sí, la verdad es que justamente desde los derechos sociales, desde la dignidad humana, también es importante volver a plantear la discusión que hoy día existe, ¿cierto?, a través del aborto libre, con lo que se vivió en Argentina, los resultados que tuvimos ahí, y cómo también existe hoy día una nueva plataforma de diputadas, ¿cierto?, chilenas, que están a puertas de presentar un nuevo proyecto aproximadamente el 21 de agosto, que es un proyecto de aborto, ¿cierto?, para las mujeres chilenas a partir de las 14 semanas. Este proyecto habla de una cobertura aún mayor a la cual alcanza el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. ¿Por qué? Porque dejaba, y siempre se dijo, el proyecto de despenalización del aborto en tres causales era un piso, era lo que necesitábamos para avanzar. Pero aún así, hay un gran porcentaje de niñas y de mujeres las cuales no están cubiertas por este proyecto de despenalización del aborto. Y así se han ido levantando mesas de acción por el aborto en Chile, y durante la semana pasada hubieron conversaciones en Santiago, y durante esta semana se conversó también con diferentes organizaciones en Concepción, en donde mujeres estuvimos levantando, ¿cierto?, la idea de poder generar esta mesa de aborto por el aborto en Concepción. Una pregunta. Sí. ¿Pero qué pasa con la pastilla del día antes y la pastilla del día después? ¿Por qué la mujer no las utiliza? Es sumamente importante lo que usted acaba de mencionar hoy día, porque en realidad lo que las mujeres hoy día estamos planteando, ya, es que es la despenalización del aborto y la no criminalización del aborto, lo que no significa que no queramos en ningún caso no usar anticonceptivos o no protegernos, ¿cierto? Desde y tener y valorar lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para nosotras hoy día, como mujeres, estamos planteando ya que existan políticas públicas que realmente sean representativas de la salud sexual de las mujeres y reproductivas. ¿Qué pasa con la pastilla del día después? Hemos detectado que no se entrega fácilmente en los sistemas de salud público, que es cuestionada la pastilla al entregársela a la mujer o a la joven, que cuando ha habido casos de aborto en niñas y en mujeres que se han presentado en los sistemas de salud por las triadas que son atendidas, eso quiere decir el ginecólogo, la trabajadora social, la psicóloga que los recibe, también han sido cuestionadas, y por lo menos hay 3 o 4 casos detectados de que a pesar de que han llegado con la decisión de abortar, no lo han hecho porque se han visto dudativas al minuto de llegar con su decisión. Entonces, esos casos son graves, además de cuál es la capacidad de hoy día que tenemos en los médicos, ya que están contratados para desarrollar el procedimiento o para atender, los cuales se han acogido a la objeción de conciencia. Y también hemos detectado regiones en donde, como es en Aysén, en el sur de Chile, en donde tenemos, donde hay un ginecólogo y se acogió a la objeción de conciencia. Eso significa que en una región tenemos un médico, ¿cierto? Para hacer que está un médico especialista ginecológico, y más encima, él dice desde ya que no está disponible para hacerlo. Si en Aysén hay alguna mujer entendiendo los casos de abusos sexuales que existen en el sur de Chile, llega una niña o una mujer por abuso sexual, no se va a poder realizar la intervención. Entonces, esas cosas son graves, y esas cosas creo que tenemos que discutirlas, y es por eso que hoy día se levanta la mesa de acción por el aborto, no tan solo porque nosotros queremos defender el aborto, sino que lo que estamos diciendo es que sí queremos defender la vida nuestra y ser atendidas con plena justicia al minuto de que alguien nos haya hecho daño, porque lo último que queremos es abortar. A mí me gustaría mencionar una consigna que ha surgido a raíz de las movilizaciones feministas y que nos plantean a nivel general los 3 grandes frentes en los que tenemos que avanzar, que tiene que ver con educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre y seguro para no morir. Yo creo que ahí se dibujan bastante claro, sí, cuáles son los 3 frentes de lucha más necesarios, más urgentes para un problema que es verdad, que ocurre y se representa en nuestra sociedad y particularmente aquí en Latinoamérica. Yo quería comentar a propósito de eso una visión, no solamente como participante político en la vida social, sino que también como médico. Yo en mis estudios de pregrado, cuando estaba estudiando medicina en los años 80 en Concepción, tuve la posibilidad de recibir instrucción acerca del aborto en el sector que se llamaba de sépticos, en el Hospital Higueras de Talcahuano, que no era otra cosa en el sector de sépticos, es decir, muy infectado, que encontrarme con muchas jóvenes mujeres entre 15 y 25 años habitualmente, que habían recurrido al aborto con prácticas no seguras y que estaban muriendo por múltiples infecciones. Y uno veía cómo estas niñas fallecían sin muchas posibilidades reales en esa época de ofrecerles alternativas de resolver su situación de gravedad. Estamos hablando de la década de los 80, donde prácticamente no existían las unidades de cuidados intensivos y el armamentario que uno tenía como médico de antibióticos y de otras medidas era realmente escaso. Hoy en día las posibilidades de atender y de ayudar a esas niñas y jóvenes es realmente mucho mayor. Pero claramente la situación del aborto sigue siendo una realidad de nuestra vida cotidiana. Y aborto lamentablemente ilegal y hecho en malas condiciones muchas veces, con el consiguiente resultado de una mortalidad materna todavía presente. Mm. El aborto no es un método anticonceptivo. No. Nosotros no somos abortistas como método anticonceptivo. Lo que hemos planteado es que se tiene que tener el derecho a decidir frente a la posibilidad del aborto si no hay otras alternativas de acuerdo a conciencia de cada persona. Nosotros pretendemos una sociedad de derechos y deberes, pero nosotros también entendemos que no somos niños, sino que somos adultos con capacidad de tomar decisiones. E indudablemente yo recojo lo que plantea Rodrigo respecto a definir claramente que nosotros tenemos que tener educación en la sexualidad y educación sexual y también educación en la anticoncepción. La sexualidad es una realidad de nuestra vida personal y colectiva. La necesidad de anticoncepción también. Y por supuesto que también tenemos que tener el derecho al aborto y a otras condiciones, como cualquier adulto, ¿no?, en esta situación de vida a nivel del mundo. En Chile hemos vivido momentos en los cuales se nos ha dicho, sobre todo por sectores muy ligados a una religión mal entendida, en mi opinión, que cualquier avance en los derechos de las personas, derecho a tomar decisiones en conciencia, va a significar poco menos que el acabo del mundo. No nos olvidemos lo que se decía por el hecho de que queríamos tener la posibilidad del divorcio en Chile. Y resulta que no tenemos el acabo del mundo después de tener divorcio en Chile. Entonces esos son ejemplos claros de que si uno crece como sociedad y se van adquiriendo los derechos, la mayoría de nosotros va a tener responsabilidad al momento de asumir esa situación. Solo eso. Sí. Una pregunta. Sí. Las tres causales. Una de esas causales me parece que está la violación, ¿verdad? La violación de hecho. Sí. ¿Qué pasa con la ley ante un violador? Personalmente, ¿no creen ustedes que en otros países un violador tiene pena de muerte? ¿Por qué aquí en Chile al violador no se le dice nada? No se le hace nada. A ver, no es tan así. Lo primero es que nosotros, por principio, ¿cierto? Creo que hoy día nuestro programa lo ha dicho. Hemos hablado sobre los derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a estar en contra de la muerte, ¿ya? Pero, cortito, sí, dígame. No, termina, ya. Termino, ya. Vamos a estar en contra de la muerte. ¿Qué pasa con aquel que dañó, cierto? Que no respetó el derecho humano del otro. Exacto. Mire, yo le tengo una propuesta que hay en otros países, por ejemplo, que es la castración química. Y pues, no puede ser. Esa es la respuesta que química, tenemos hoy día. Incluso puede ser la vasectomía. Doctor, sabe perfecto lo que es eso, ¿verdad? Es que es distinta. Es distinto el proceso. La vasectomía solamente impide que los espermios lleguen a fecundar. Claro. Pero no impide una violación. Y no impide tampoco la conexión, ¿cierto?, del goce o del instinto, ¿ya? Que es distinto a lo que se produce con la castración química, ¿ya? Porque lo que disminuimos finalmente es el instinto que da, ¿cierto?, para que este hombre tenga ese placer sobre esa niña o niño, ¿ya? De hecho, esa castración es bastante invasiva en el cuerpo, sí, ya que implica que el hombre que hasta el momento estaba desarrollando la hormona masculina se vea reducido en esta, y por tanto, si no me equivoco, aumenta la progesterona o el estrógeno. El estrógeno que hace que esa misma persona se le transforme el cuerpo con acentuando rasgos femeninos. a ese punto llega el impacto de la castración química. Claro, va a depender de cada caso de todas formas y de la fisiología de cada persona, pero en cierto modo podría ser una alternativa. Ahora, justamente usted menciona algo muy importante y creo que con esto termino para ir cerrando el tema de esto que también es parte de los derechos humanos, que es parte de la dignidad social, que es parte de estos tiempos de lucha, porque esto no va a terminar aquí, la lucha de las mujeres recién comienza, hay un montón, cierto, de situaciones en las que hoy día las mujeres estamos en diferentes espacios y vamos a seguir con nuestra bandera de lucha solicitando y exigiendo que nuestros derechos se lleven a cabo y nos respeten en todos esos espacios. Entonces, a partir de ello, la causal de violación y el hecho que hoy día se presente un nuevo proyecto que busque proteger a aquellas niñas que hoy día están quedando fuera de la despenalización del aborto en tres causales es un hecho y es una realidad, y también al mismo tiempo es una preocupación de las diputadas, de las mujeres, de las organizaciones feministas, de las organizaciones y de las corporaciones, de las fundaciones, porque no estamos trabajando solamente desde el Parlamento o desde algunas agrupaciones, estamos trabajando con la sociedad civil y con organizaciones, con territorio, con mujeres que están representando a nivel transversal estas demandas. Y creo que esto finalmente también es un reflejo de lo que hoy día es parte de los derechos humanos también, la transversalización en la necesidad de no perder el punto central de esta gran lucha por conseguir más justicia, por conseguir dignidad para nuestro país, para nuestro pueblo, para todas las personas de Chile. Y es por eso que hoy día vamos a ir por más, porque no vamos a parar, porque los tiempos de lucha llegaron nuevamente, porque ya estuvimos así en ocasiones anteriores y vamos a seguir levantándolo, porque no vamos a permitir que nunca más en Chile se diga y se niegue las torturas que tuvieron aquellos que dieron la vida y que como único partido a nivel nacional, el Partido Comunista ha hecho homenaje a aquellos héroes y heroínas que dieron su vida y que han creído que este pueblo y que este Chile tiene un futuro distinto. Eso. ¿Le dijo para cerrar el problema? Para cerrar yo. Eso iba a decir yo, estamos... pues. Lo cerrará usted, ya. Pero el resto no. No, pues yo lo cierro, mi idea. Pero tenemos más programas por delante. Y sí, yo creo que esto de... Hay muchas personas, porque ya están hablando de personas, ¿verdad? Sí. Bueno, un violador, se elimina el violador nada más, pues. No, pues, y los compañero. Demás van a pensarlo muy bien antes de hacerlo. Sí, no, pues, así compañero. De simple. Cásese, pues. ¿Cómo me voy a casar? Lamentablemente su compañero va en contradicción a nuestro principio fundamental, que es el ser humanista. Sí, pues. Y en ese sentido, lamentablemente no concordamos con ese tipo de propuesta. Pero yo creo que quedan programas más adelante. Yo creo que tenemos que hablar sobre la muerte. También tenemos un proyecto, por ejemplo, de la eutanasia, que es otro tema que también... Y que tiene que ver con evoca hoy día la ciudadanía, también. Sí. Pero yo creo que yo no aspiro a eutanasia. Estamos en tiempo ya de ir despidiéndonos de nuestro padre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién despide el programa? Usted pues, compañero. Entonces, ¿qué pasó? Estamos invitando. O sea, esto es una cueca de los hermanos Campos. Oiga, Ricardo, ¿se da cuenta? Estos jóvenes, oiga, ya se tomaron el programa, pues. No, yo llevé un traidor amigo a la casa de mi mamá. Primero lo llevé yo y después él me llevaba. ¿Cómo estamos? ¿Qué les parece a ustedes? Vinimos a expropiar el programa. ¿Cierto? No, pero sí, en eso tiene toda la razón. Y es muy bien eso. Porque quién no sabe que mañana o pasado ya tengan que hacerse cargo ellos del programa. Porque hay que ceder espacio, ¿verdad? Hay que ir pasando el testimonio. No podemos, nadie tiene por qué apernarse, ¿verdad? No. Es así. Así sí, uno que estuvo como 17 años apenado nomás, porque ahí se dejó una secuela más o menos fea. Y después siguió, además, se seguía apenado. Se cambiaba de sillón nomás. Así no nomás es. Doctor Eduardo, tremendamente agradecido. no voy así complacido, porque a lo mejor sería muy pedante, yo no sé, muy petulante, pero agradecido de su presencia acá en el programa. Se lo reconozco y ojalá viniera todos los viernes. Muchas gracias, compañero Ricardo, y vamos a tratar de tomarle la palabra y venir más la mayoría de los viernes. Más seguido, digamos. Más seguido, esa. Muchas gracias. Tiene 30 segundos para despedirse de la radio audiencia. Yo les quiero convocar esencialmente a todos nuestros trabajadores y también a los pobladores, estudiantes y profesionales de Concepción a estar más atentos, a sumarse a movilizaciones como la defensa de la vida y de los derechos humanos, la defensa por la memoria. Nuestros organismos de derechos humanos van a seguir activos participando en la defensa de la memoria y ya se están preparando algunas movilizaciones como para el próximo martes, por ejemplo. Aparentemente esta sería a las 18 horas en el centro de Concepción. Invitarlos. Se nos viene también mucha actividad en torno al mes de septiembre, que es un mes especial para todos nosotros, por los recuerdos que afloran para nuestro partido y para nuestro pueblo, en rememorar antiguas conquistas, un gobierno popular, los avances que se tuvieron ahí, y también para recordar las horrorosidades que se vivieron en esos momentos donde la derecha auspició y ordenó un golpe cívico-militar con toda la secuela de horror para nuestro pueblo. Es más, los dejamos invitados entonces a seguir participando y sumándose a estas actividades. Elenita. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Ha sido una tremenda conversación la que hemos tenido hoy día. Creo que siempre, como decía adelante, se nos hace corto este tiempo. Y no quiero perder este espacio para invitarlos también. Este sábado 18 a las 9:30 horas en el sindicato Petrox, eso es Janequeo esquina Barros Arana, para comenzar con un desayuno. Vamos a estar en la mesa por la dignidad joven, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hablar? Vamos a hablar justamente sobre el estatuto laboral joven, sobre la criminalización del arte callejero, que es lo que estuvimos conversando hace unas semanas atrás con Rodrigo también, y sobre la baja a la ley penal juvenil, que ese es un temazo porque también tiene relación con esta división del Sename, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se reordena la política pública de nuestro país y también cómo los dineros se traspasan de un lado para otro? No es menor que lo conversemos en un próximo programa. Atentos a que el próximo 28 de septiembre lo más seguro es que se lance la mesa de acción por el aborto en Concepción y que prontamente podamos hacer otras acciones como a lo mejor algún seminario en donde estemos conversando sobre el aborto mucho más potente y podamos contar con grandes invitadas. Así que muy bien, don Rodrigo. Bueno, nuevamente agradecer a todos y a todas quienes nos escucharon el día de hoy. Gracias por la sintonía. Y recordar también un par de invitaciones que quedaron en este programa. Nos comentaba al principio desde Valparaíso. Nos invitaban ya para este día lunes a las 7:30 de la tarde en Artistas del Acero para disfrutar de un concierto sonoro visual traído desde Valparaíso. Un concierto de lanzamiento de la estación Archivo Móvil. También invitarles para el día martes a las 18 horas en tribunales para la jornada de movilización y protesta por los derechos humanos y la memoria de nuestro pueblo. ¿Quién más falta? Usted, pues. El que cierra el programa. Que cierra. Va que después no nos expropiamos el programa. Estimadas, estimados, Radio Escucha, hemos llegado al término de nuestro programa y como ya lo decían acá nuestros jóvenes panelistas, quedan invitados para el próximo viernes a la misma hora. Vamos a seguir tocando temas uno de esos también va a ser importante. Vamos a tocar el tema sobre la pena de muerte, porque vamos a tener que tomar medidas serias y concretas por todos los abusos que cometen estos violadores y sobre la criminalidad también en todo sentido. Estimadas amigas, estimados amigos, muy agradecido de habernos escuchado en este programa y voy a hacerle el último comentario. Hoy día se celebran los Jacintos y las Jacintas, a quienes saludamos. Pero hoy día yo tuve de suerte, me trajeron dos regalos. Un fabuloso libro escrito por don Frederico Engels y basado en la historia del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que para mí debería ser un libro que debiera estar en las aulas de los colegios y en las universidades inclusive. Y otro, señor, que voy a tomarme la licencia, porque los amigos los elijo yo también. Un amigo me ha traído un diario, revista, que dice aquí que es el Siglo. Y vamos a leerlo, donde trae historias de héroes y heroínas del pueblo y la democracia. Esa, si no me equivoco, es una edición especial, ¿cierto? Así es. Queridas amigas y queridos amigos, nos esperamos para el próximo viernes y nos despedimos después de este espacio musical o con este espacio musical. Chao. Chao, chao. Chao, chao.